¡Mira! ¡Guau! ¿Qué es eso, muchachos? Una máquina de tiempo. ¿Qué no ves, Jacqueline? ¿Con esa máquina se viaja al pasado o al futuro? Sí, Jessica. No creo que funcione la máquina, pero por lo menos no estoy en casa, porque me ponen a lavar platos, y eso a mí no me gusta para nada. ¡Ay, colega, toma! Ya terminé. Solo conecto este alambre y ya. Ahora, ¿qué les parece si nos subimos y vemos si la máquina funciona? ¿Y si nos subimos? ¿Y qué si explota? ¡Ay, no seas simple! ¿Cómo se puede explotar, Tiburcio? Súbete, Tiburcio. Bueno, pues. ¿Quieres ir, Tomás? Sí. ¿Y tú, Jacqueline? No me lo pierdo por nada. ¿Jessica? Sí, cómo no. Bueno, ladrón, tú también puedes ir. Súbete. Para encender la máquina debemos marcar el código 38-38-22-22. Por fin, el momento de la verdad. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ay, qué! Espérate. ¿Qué si le ponemos un nombre a la maquinita? ¡Adrián! ¡Escuchen, escuchen! ¿Qué les parece si le ponemos Maquinita Salomón? ¡Ay, qué inteligente eres! Está muy bien, muy original. Está bien, está bien. Se llamará Maquinita Salomón. Sin perder más tiempo, vamos a agarrarnos bien de la Maquinita Salomón y veamos si funciona. ¡Ay! ¡Qué oscuro está! ¿Dónde estamos? Les dije que no nos subiéramos. ¡Estamos muertos! ¡Escuchen! ¡Se oyen ruidos! ¡Miren los rayos de luz! ¡Vienen hacia nosotros! ¿Qué fue eso? Soy yo, la maquinita Salomón. Pero las máquinas no hablan. Yo no recuerdo programando la máquina para que hable. Lo que sucedió fue que un rayo de luz nos alcanzó, y esa luz era el poder de Dios. Creo que ustedes ya saben que donde llega el poder de Dios surge la vida. Vaya, ¿y esto lo hice yo? No, Lucas. Fue Dios el que me dio la vida. ¿Qué es eso que sucede? ¡No lo puedo creer! Señor, perdóname porque le pegué a mi hermanito y porque no obedecí a mi papi. No se preocupen, muchachos. Eso que ven ustedes es Dios creando el mundo. Tengo una canción que les ayudará a entender lo que sucedió. ¿Quieren escucharla? Sí, me gustaría escucharla. Y también hizo al hombre a su imagen. Y A mí se me hizo muy interesante, pero no sabía que una máquina supiera cantar. Cuando Dios da la vida, Luca, nace un canto en todos los corazones. Eso me incluye a mí. Pero, ¿qué más nos puedes enseñar? Todo lo que ustedes quieran aprender. Yo quisiera despertar pronto de este sueño. Y yo quiero que regresemos a casa para presentarte con mami y papi. Gracias, Jacqueline, por ese deseo tan noble. Pero mejor viajemos un rato y luego veremos lo demás. ¿Les parece? Está bien. Muy bien dicho, ladrón. Vámonos rápidamente. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace ese viejito? Yo leí algo de eso. Creo que es el arca de Noé. Exactamente, Jacqueline. ¿Pero qué nos faltan los animales? ¿Dónde están? ¡Sí! ¿Cómo los trajo? ¿Para qué un arca tan grande? ¿Qué es un arca? Bueno, pues muchas preguntas. Les voy a enseñar la historia de Noé. Pero en esta canción me ayudan. ¿Está bien? Bueno, sí, sí, ¿no? Si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. A mí la maestra me enseñó de esto. ¡Qué bien, Jacqueline! Quiere decir que estás repasando esta historia. Sí. ¡Maquinita Salomón! ¿Qué pasa, Luca? Se está nublando muy rápido. Parece que va a llover. Sí. Creo que una gran tormenta se acerca. Bueno, hay que irnos ya. Tomás. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Tiburcio? Él se escondió detrás de ese árbol. Tan pronto vio las nubes. Tiburcio, no tengas miedo, vente. Y también todos, súbanse. Y vámonos ya. Mira a dónde llegamos. ¿Dónde, Jessica? Creo que es el Mar Rojo. Sí, esa es la gente del pueblo de Israel. No puede ser. Sí, Tomás. Y Dios hace un milagro muy grande para librar al pueblo. ¿Librarlos? ¿De qué? ¿Para qué necesitan liberación? ¿Prefieren que les cante la historia de Moisés y el pueblo de Israel? Muy bien, ladrón. Thank you. bonito! Fue una victoria grande para el pueblo de Israel. Sí, y dentro de momentos creo que será nuestro fin. ¿Por qué dices eso, Tiburcio? ¡Porque viene un ejército! ¡Es el ejército de Egipto! De esta, no creo que salgamos. No se preocupen, muchachos. Nada nos pasará. Solo hay que estar tranquilos y veamos cómo Dios defiende siempre a su pueblo. Tienes la razón, Maquinita. ¡Ahora súbanse! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Es un desfile! Desfile, sí, pero no como tú lo estás pensando, Jessica. Entonces, ¿qué tipo de desfile? Bueno, Luca, es así. ¡Yo sé! A ver, Jacqueline, tú explícanos. Ese es el pueblo de Israel. ¡No puede ser! Si los acabamos de ver hace 2 minutos en el Mar Rojo. Eso es cierto, Tomás. Pero hemos viajado casi 40 años hacia el futuro. Maquinita Salomón. Dime, Tiburcio. ¿Qué lugar es ese? Si me permitieran, yo les podría decir todo lo que sucede. Creo que más apropiado sería que yo les cante la historia de Josué y cómo Dios lo guió para tener victoria sobre Jericó. Oh, ¿es Josué el que va dirigiendo al pueblo? Sí, Luca, es así. ¿Vieron cómo cayeron los muros? Sí, y con el simple hecho de obedecer a Dios y dar vueltas a Jericó. Yo les iba a decir eso. No lo puedo creer. Así es, muchachos. Obedezcan a Dios y alábenle siempre, y Él les dará la victoria. Tiburcio, ya puedes abrir tus ojos. ¿Ya pasó lo peor? Yo sé que Dios cuida, pero... No, Tiburcio. No hay peros cuando uno verdaderamente confía en Dios. Lo que te dice el ladrón es lo correcto. ¿Qué les parece a todos si seguimos adelante y vemos qué aventura nos espera? ¡Sí, vamos! Bueno, agárrense bien. ¡Un monstruo! Mira cómo se burla de Israel. Sí, Luca. Ese es Goliat el gigante y el pueblo de Israel le tiene miedo. Que venga aquí y nosotros le enseñamos quién es más fuerte. Pues Dios está con nosotros. No, mejor vámonos de aquí, pues miren, se está armando un gran pleito. No puede ser, si es un chico. Ese es David, ¿verdad, Maquinita Salomón? Así es, Jacqueline. Esta es la historia de un joven que conoce bien a Dios y cómo Dios es nuestro defensor y protector. ¿No tienes una canción que nos explique un poco más de David y de Goliat? Sí, Luca, sí la tengo. Venció al gigante con una piedrita. ¿Y los otros gigantes le tuvieron miedo a David y salieron corriendo? ¡No lo puedo creer! Pues lo acabas de ver con tus propios ojos. ¿Qué más quieres? Entonces, ¿para qué necesitó 5 piedras? Por si necesitara matar otros 4 gigantes. Muchachos, Dios nos da fuerza para vencer aún el obstáculo más grande. Aunque parezca imposible, solo hay que confiar en Dios. ¿Y qué tengo que hacer para confiar más en Dios? Luca, es sencillo. Solo tienes que obedecer a Dios y leer su palabra. Pues su palabra es como un muro alrededor de nuestra vida que sirve de protección. Súbanse y déjenme mostrarles una historia que les ayudará a entender. ¿Qué está haciendo la gente? ¡Ay, pues construyendo! ¿Qué crees que hacen? ¡Abre tus ojos, Tiburcio! Maquinita Salomón, ¿y por qué están construyendo? Bueno, Jessica, es Nehemías y él vino a reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. ¡Ah! Sin muros el enemigo seguramente los destruiría. Es igual con nosotros, Luca. Si no leemos la palabra de Dios, no aprendemos a ser fuertes en él. Déjenme cantarles un poco la historia de Nehemías. Pues lo... ¿Y será eso todo lo que necesito para protección? Muy, muy importante, Tomás. Pues regresando, yo creo que debo hacer un esfuerzo para leer la Biblia. Sí, eso debemos hacer. Yo estoy de acuerdo con eso, Maquinita Salomón. Sí, edificar muros en nuestras vidas y no parar para nada. Sí, ladrón. ¿Les parece si nos vamos de aquí a otra aventura? ¡Sí, vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Qué calor hace aquí! Pues, ¿dónde estamos? Seguramente estamos en el infierno. No, Tiburcio. Fíjense a su derecha. ¿Qué es eso, Maquinita Salomón? Es un horno. ¿Y qué estarán cocinando? ¿Y tú qué crees, Tomás? ¿Que van a preparar algo solo porque has llegado tú? Oye, Maquinita Salomón, se me hace muy grande ese horno. Sí, sí lo es. Pues es un horno donde echan a la gente. ¡Ay, qué bonito! Pero si hicieran eso, la gente quedaría tostadita y posiblemente hasta muerta. Sí, Tiburcio. Pero ese es el propósito de este horno. ¿Y por qué estará prendido hoy ese horno? Porque están por echar a tres jóvenes en el horno. ¿Tres jóvenes? ¿Luca, Tomás y Tiburcio? No. No, Tiburcio. No son ustedes. Ellos no saben que estamos aquí. Cuéntanos la historia de estos jóvenes, aunque yo ya me la sé. Sí, ladrón. Esos son los jóvenes. Sadrak, Mesak y Abednego. Y la historia dice así. ¡Están vivos! ¡No los ven! ¡Están vivos! ¡Y son cuatro personas! ¡Y el cuarto parece el ángel de Dios! ¿Por qué tanto escándalo? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No se quemaron! Hemos visto cómo Dios protege si estás totalmente decidido a servir a Dios. ¡Qué bonito! ¡Sí, de lo más maravilloso! ¿Y el Hijo de Dios no se quema? No, Tomás. Ningún Hijo de Dios se quema. No solo eso, sino que el ángel de Dios los acompaña por el momento más difícil de su vida. ¿Tú ya habías leído esa historia, ladrón? ¡Qué lindo! ¿Y por qué no continuar? Porque yo tengo muchas ganas de aprender más. Sí, creo que es lo mejor. Súbanse y agárrense bien. Yo no me llevo bien con los leones. No te preocupes, Tiburcio. Este es un león manso. Pues hace momentos lo visitó Dios. Recuerden, Dios cambia todas las cosas. Es cierto. Pues mira qué tan cerca estoy al león y no me hace nada. a que no lo tocas, a que no lo tocas. Para nada, ni que estuviera loco. Ay, qué miedo por eso ahorita. ¿Y para qué estamos aquí? Para que ustedes vean cómo Dios cuida a sus hijos. Yo lo sé, Maquinita Salomón. Tú ya nos enseñaste que Dios nos protege. Así es, Jacqueline. Miren, están echando a ese hombre en este lugar. ¡Es Daniel! ¡Es Daniel! Creo que este es un momento apropiado para que yo les cante la historia de Daniel en el foso de los leones. Creer que Daniel no tenga miedo. Así es, Tomás. No tiene miedo, pues conoce bien a Dios. Sí, al conocer a Dios más, uno le obedece más y Él nos protege. Mira, qué suave es cuando uno confía en Dios. Puede uno estar en medio del problema y poder descansar. Maquinita Salomón, ¿y si no obedecemos a Dios, qué nos pasa? Bueno, hay una persona en la Biblia que no obedeció a Dios y les voy a decir, no le fue muy bien. Yo no quiero saber qué pasó. Tiburcio, aún es bueno saberlo. Pero, ¿quién fue esa persona que no obedeció? Bueno, agárrense bien y les llevaré a ver. Sí, ladrón. Ese es Jonás que la gente echa en el mar. ¿Y por qué? ¿Y qué le va a pasar? Bueno, pues, les voy a cantar la historia de Jonás y qué le pasó por no hacerle caso a Dios. Me encantaría escucharla. Jonás un pez muy grande. A Jonás se lo tragó un pez muy grande. A Jonás se lo tragó un pez muy grande. Pues no hizo caso a lo que dijo Dios. Y la gente lo echó en la mar. Y la gente lo echó en la mar. Pues él no obedeció la voz de Dios. Jonás de Nínive. A Jonás se lo tragó un pez muy grande. Pues no hizo caso a lo que dijo Dios. Eso sí es difícil de creer. No es cierto, ladrón. Sí hay algunas cosas que yo creo. A mí se me hace que es mejor confiar totalmente en Dios y obedecerle en todo lo que dice. Así seremos mejores personas. ¿Verdad que sí, Maquinita Salomón? Así es, Jessica. ¿Sabes? Es cierto. Uno empieza a tener más confianza y paz en todo. Por lo menos yo me estoy sintiendo así. Tienes toda la razón, Tiburcio. Yo creo que es una mala costumbre siempre dudar. Por lo que escucho de ustedes, han aprendido a confiar y obedecer más a Dios. Al hacerlo, se van a dar cuenta que Dios dará la victoria sobre toda circunstancia. Pues todo lo puedes en Cristo, pues Él te da la fortaleza. Muchachos, ya es tarde. Creo que será mejor que nos regresemos a casa. Nos queremos quedar contigo por siempre, Maquinita Salomón. Siempre lo estarán, Jessica. Pero ¿cómo? Estarán siempre conmigo cuando ustedes lean la Biblia, la cual es palabra de Dios. ¿Qué les parece si